Dale play a tu vida universitaria en Área Andina. Elige la carrera que te apasione y transforma tus ideas en proyectos en nuestros laboratorios y software especializados. Matricúlate al 601-744-9191. Vigilada a Mineducación. Factor X está sorprendiendo a Colombia. Más categoría, nuevas etapas, más riesgo y mucho talento. Porque todo está en juego. Factor X. Gran estreno, 29 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche. De George Michael, Wham, hacía Wake Me Up Before You Go Go. Hugo Sánchez, el mexicano, ganaba su primer pichichi en España en el 84 para el Real Madrid. Viajemos al 2006. Bob Sinclair hacía World Hold On. Italia era campeón del mundo. ¿Recuerdan cuando Materazzi hizo que Zidane le metiera un cabezazo y le pusieran tarjeta roja al francés? Después, en el punto penal, terminó de solucionarlo Italia. Open up your heart, tell me, how do you feel? Listen right now, tell them everything, right here, right now. Alright, everybody here in the world, you are all the children. Alright, together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No peace, love for everyone. Oh, no, no, no, no, no. Alright, to the four corners of the world, sing it out, sing it loud, sing it loud. Por deporte en la FM, siempre. I did you wrong, my foolish heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. You've been making me blue. Please come back. For you have promised me love. 1992 sonaban los Bad Boys, Blue, I Totally Miss You. Mónica Seles ganaba el Abierto de Australia. Viajemos ahora en el 87, en Clásicos por Deporte, en la FM, con Inex, es la voz de Michael Hutchins. Need You Tonight, Nelson Piquet ganaba la Fórmula 1. This moment, 21st century is yesterday. You can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw, I've got to let you know, I've got to let you know. Still

clásicos por deporte. Me late, sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte, Jimena Restrepo. En aquel año ganaba la medalla de bronce en Barcelona 92, en lo que se constituyó en la primera medalla de atletismo en unos Juegos Olímpicos para Colombia. Viajemos al 84, Madonna hacía Material Girl. Los Bulls fichaban a Michael Jordan y comenzaría una historia hermosa. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Hacía Happy en 2013. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los Ravens de Baltimore ganaban el Super Bowl en aquel año. Vamos al 87 cuando U2 hacía Where the Streets Have No Name. Y Al Unser ganaba las 500 millas de Indianapolis.

Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Te la dedico muy pronto en las noches. Canal RCN. Si tienes muchas ganas de algo japo, llama Moto. Si quieres algo rico y balanceado, llama Moto. Si no quieres cocinar y tampoco improvisar, no te quedes con las ganas de pedir, llama Moto. Agítate. Con Tutti Frutti Naranja el sabor debe continuar. Como las ganas de estar fresco, de sacarle el jugo a todo y de probar algo delicioso. El nuevo Tutti Frutti Naranja lo disfruta la familia, los amigos y hasta Chris. Hola, ¿te gustó? Uf, además de delicioso y refrescante, el nuevo Tutti Frutti Naranja tiene vitaminas, es sin sabores artificiales y lo mejor, desde $700. Tutti Frutti, agítate. En las noches de RCN, nada detiene la emoción. Conéctate lunes a viernes con Noticias RCN a las 7 de la noche. Pura Sangre a las 8. La nieta elegida después de Pura Sangre. Y Enfermeras después de La Nieta Elegida. Nada nos detiene para darte las mejores historias. Canal RCN. La generosidad se aprende en casa, porque siempre se cocina un poquito más por si alguien quiere repetir. Por eso HIT está en las mesas de los colombianos. Comparte tus comidas con las presentaciones familiares de HIT que alcanza para todos. HIT, ese sabor a fruta que llevamos dentro. HIT es un refresco de fruta pasteurizado. HIT 1.5 litros rinde aproximadamente 6 porciones. HIT 1 litro rinde aproximadamente 4 porciones. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Circula por WhatsApp una cadena que invita a las personas a inscribir sus cédulas para poder votar en las próximas elecciones presidenciales. Todo esto en un supuesto enlace de la registraduría, ya que se estaría creando un nuevo censo electoral. ¿Esta información es cierta? Esta noticia es falsa. Solo se tendrán que inscribir las personas que tienen su cédula emitida antes de 1988, y no la han inscrito ni han votado en los últimos 23 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral. Podrán hacer cambios de mesa de votación quienes hayan cambiado su lugar de residencia o quienes tengan una cédula emitida recientemente. Se recomienda dirigirse siempre a las sedes o canales oficiales de las entidades para evitar el robo de sus datos en enlaces engañosos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. ¿Ya sabes por quién votarás? Vota en las elecciones de jueces y juezas de paz y de reconsideración. El próximo domingo 30 de enero, Bogotá elige a sus jueces y juezas de paz y de reconsideración. Son las personas que te ayudan a resolver tus conflictos por ruido, por arriendos, por linderos, deudas y mucho más. Consulta tu puesto de votación y conoce los candidatos en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, www.scj.gov.co.